Dulce. Urban. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Siete de la noche con 5 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. ¿Cómo estás, Marte, el día de hoy? Muy bien, Venus. ¿Y tú qué tal? Muy bien, también. Hoy no vino el lobito. Creo que está enfermo. Está enfermo. Por lo menos eso es lo que dice el lobo. Ya sabes que se escuchaba atrás como que un ambiente de fiesta, entonces no sé qué está enfermo. Como que despidiendo el mes, ¿no? Así. Está enfermo el trabajo, tal vez. Probablemente. Bueno, también acá el clima parece que se está viniendo una tormenta, ¿no? Exactamente. Entonces, probablemente sí, el lobito. No se siente bien. No se siente bien, ¿verdad? Y bueno, espero que todos ustedes se sientan bien. ¿Y tú, Marte, cómo te sientes? Yo de maravilla. ¿Como el hombre maravilloso? Nada más Superman, que invisible y Superman combinados. El hombre maravilloso, invisible, Superman. Oh, o sea, tu superhéroe. Soy el más chido de los superhéroes. ¿Te faltó el Batman? No. No, Batman no. No, no es necesario. Okay. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que probablemente nadie le pase, ¿no? Yo creo que nadie tiene conflictos en su vida. Uy, no, nadie. Por eso lo digo. Pero vamos a hablar acerca de la percepción del conflicto. Yo creo que es muy importante tener en cuenta que mucho de lo que vivimos, o prácticamente todo, es a través de una percepción. Es muy difícil pensar en algo, tener un pensamiento sobre algo que no ha sido filtrado a través de los sentidos o ha sido parte de un proceso mental. Entonces realmente tiene todos los filtros de la percepción. Exactamente, Marte. Yo creo que si les preguntáramos a cada uno, nos preguntaran a nosotros qué es un conflicto, pues todos vamos a pensar y va a surgir tal vez algún conflicto que hayamos tenido y decir, bueno, es un confrontamiento, ¿no? En el que hay dos o más personas y se encuentran obviamente en posiciones enfrentadas, tal vez no están de acuerdo con lo que están diciendo, tal vez realmente les molesta lo que les están diciendo, lo que están escuchando. Y en un conflicto, pues se pueden ver involucrados tanto intereses como necesidades de una u otra parte que son incomprensibles. Y como tú lo decías, ¿no? Es solamente una percepción ante lo que uno está imaginando. Sí, y últimamente como que se da un tipo de virus o enfermedad en las sociedades modernas en que parece que más y más somos abiertos a tener conflictos y diarios, ¿no? O sea, con la gente en el tráfico, o con la gente en el trabajo, o ya en la familia, sea lo que sea, siempre parece ser que no podemos estar tranquilos sin tener algún tipo de roce. Exactamente. Y hay veces en que realmente estos roces explotan, ¿no? O sea, me refiero es que, o sea, cada vez ves más videos de gente que se enfrenta la una a la otra y son por motivos raciales o económicos o sociales. Cualquiera de estas circunstancias hace que frote más a flor de piel las circunstancias para un conflicto. Exacto. Y hay una frase de Albert Einstein que decía, o que dice, se requieren nuevas formas de pensar para resolver los problemas creados por las viejas formas de pensar. O sea que siempre va a haber algo, ¿no? O sea, realmente Albert Einstein quería decir que no podías resolver un problema al mismo nivel que se había creado, al mismo nivel mental que había creado o que encontró ese problema. Ok. Entonces, pues, para poder salir de los conflictos tienes que elevar tu vibración, ¿no? O sea, yo pienso que tu vibración energética tiene que ser más elevada para no entrar enfrentar. En conflictos. Ajá. Y para poder resolverle en dado caso a otra gente sus conflictos. Sí, verdad. Pero tú te has preguntado por qué los conflictos son percepciones y realmente no son realidades. Me imagino pues que tu meditación, o sea, hay ciertas cosas que te dicen, sí, bueno, es una percepción, no es una realidad. ¿Por qué? Bueno, todo viene por el ego y por la construcción de una personalidad o de un esquema en el que trabajamos, ¿no? O sea, me parece ser que cuando tú vives en el presente y no te identificas con nada, realmente nada te puede meter en un conflicto. Uh-huh. O sea, realmente te podrías dejar llevar hasta el extremo de ser asesinado sin tener un conflicto. Okay. Porque no te identificarías con nada de lo que está sucediendo, que no fuera paz, que no fuera tu momento presente. Uh-huh. Y eso se debe exactamente a que no procesamos ni analizamos la información tal cual es. A veces nosotros somos puramente objetivos. Utilizamos nuestra experiencia pasada, nuestras creencias y algo que pues sin duda alguna condiciona, ¿no? Que pensemos y que interpretamos las situaciones de una determinada manera. Pero como tú decías, mientras el ego esté pues dominándonos, vamos a seguir teniendo conflictos. Y cuando realmente estás presente, como también lo decías, obviamente puedes llegar a dejar tu cuerpo sin tener un conflicto, ¿no? Ni con tu entorno, ni con uno mismo. Pero el solo hecho desde que nos despertamos y empezamos ya a cuestionar, no tanto un conflicto con alguien más, sino interno, ¿no? Desde decir, si está haciendo demasiado sol, porque está haciendo demasiado sol, si está nevando, porque está nevando, si está nublado, porque está nublado. O sea, empezamos a tener conflictos con todo. Que no me gusta la comida, que no me gusta el desayuno, que me duele esto, que porque traigo esto, o porque no tengo esto. Es como que una insatisfacción circular, ¿no? Como un vicio que gira y que gira y que gira y nunca hay una solución porque no vemos afuera de ese círculo de conflictos o ese círculo de problemas, ¿no? Como le llaman, el círculo vicioso. Yo pienso que así estamos cuando realmente nos agarramos de tantos conflictos. Sí, y es que la verdad, realmente hay conflictos alrededor del mundo, ¿no? No vamos a negarnos a abrirnos a esa perspectiva, ¿no? Pero me imagino que en el nivel de pensamiento más elevado que hay en la humanidad, un tipo, no sé, Dalai Lama, ve el conflicto de otra forma, ¿no? Lo ve ahí, pero no se mete en él. Y lo interpreta de una forma muy, muy relajada. Tanto así que llega a sentir humor en situaciones que tal vez nosotros no podríamos verlo. Uh-huh. Y esa forma es que la gente que dice, no, es que ustedes nada más no quieren ver lo que existe, ustedes nada más quieren dar el lado positivo de las cosas, pero creo que va más allá de eso, ¿no? Creo que es el no identificarse con algo hace que no se vuelva serio para ti. Es por eso que puedes hablar de algo sin tener puntos de referencias que tengas que defender o que algún estilo de vida que quieras, que porque estás identificado tienes que defender o te asocias con eso. Entonces, si te encuentras lo contrario, tienes que atacar, ¿no? O sea, yo creo que por ahí va. O sea, la gente que está totalmente centrada en su momento presente y en la paz, no ataca. Exacto. Y no se ataca a uno mismo. Yo me puedo, no sé, imaginar tal vez, ¿no? Que hay ciertas momentos y hay ciertas personas, ¿no? Que como tú dices, pueden ver el conflicto, pero no inmiscuirse en él. Y no por decir, okay, no quiero problemas, sino simplemente porque ya no están en esa sintonía, ¿no? Están en otro, tal vez en otro canal, en otro nivel, como el Dalai Lama, más elevado, y en el que pues prefiere uno y disfruta de estar realmente con su paz y no con el personaje o con las cosas que uno se está diciendo y que se está creyendo, ¿no? Tal vez si uno se da cuenta que trae tal vez una aguja o una espina encajada y dicen, bueno, es que todos lo tienen que traer en este momento, y puedes andar con esa aguja porque todos te están diciendo, o simplemente quitarte esa aguja o esa espina y no seguir con lo que todo tu entorno lo hace, ¿no? Exactamente, y es que tiene que ver con el ciclo que tú dices. Los budistas hablan de algo que le llaman sankara, okay, o sanskara. Me parece que esa es la palabra, pero sansara. Básicamente sansara, sí, puede ser. Y puede ser que se refiere a la rueda que da vueltas, ¿no? Que siempre estamos dando vueltas sobre el mismo, la misma historia. Y nunca lo vemos porque siempre queremos avanzar hacia adelante. Pero realmente nada más regresamos al mismo punto y al mismo punto. Eso es lo que pasa cuando uno se aferra a una personalidad o a una identificación con algo y lo persigue, ¿no? Porque generalmente cuando perseguimos metas es porque las consideramos que son, no sé, tenemos cierta ambición de obtenerlas. Pero ahí mismo está el problema, ¿no? El problema empieza con que empiezas a darle vueltas a la rueda al tratar de alcanzar esta meta y nada más te estás dando, estás girando sobre tu propio eje, básicamente. Y nunca te das cuenta hasta que te paras y dices, ok, suficiente perseguir cosas que quiero conseguir o deseos que quiero obtener o cosas que percibo como mejores que otras. Voy simplemente a estarme en el lugar, al cabo de todas maneras le iba a dar la vuelta otra vez, ¿no? Iba a volver a regresar al mismo lugar. Y ya cuando te sientas, te centras en ti mismo, en el presente, en lo que está pasando, entonces puedes reflexionar sobre qué es esto que estás sintiendo y resolverlo de una forma interna, tal vez no tanto por lo que estás percibiendo a través de tu mente. Muy, muy interesante. Bueno, no sé si eso les funciona, no sé si eso tenga que ver, pero muchas veces a lo que me refiero es que cuando hay competitividad hay una forma de analizar las cosas que para que tú ganes, otra persona tiene que perder, o otro grupo de personas tiene que perder, y no es necesario. O sea, exacto, cuando te encuentras pensando sobre los beneficios a todos, que nos llegue a todos lo mismo, entonces todos ganamos. Cuando alguien obtiene el premio mayor de la lotería, por ejemplo, el día de hoy. ¿Lo obtuvieron ayer? Ah, el día de ayer, sí, cierto. Esa persona, gracias a que él ganó, ya ganamos todos. Aunque sientas que eso no va con la lógica normal del día a día, es cierto, porque si eres uno, entonces ya por ende ya ganaste. Exacto. Entonces ahorita todos le van a querer ir a pedir, dame mi parte, ¿no? Creo que es algo más profundo que dame mi parte. Creo que es más como

despacito. Vamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Tora, tora, tora, tora. ¡Siete! ¿Qué pasó aquí? El parodiando. ¿Qué pasó? Okay. ¿Qué pasó, Venus? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¡Qué bueno! Tenemos el doble del lobo. Sí, aquí estamos. Ya para hacer el programa. Ok. Sé con lobo. Y bueno, vamos a seguir hablando de este tema. Estamos hablando sobre la percepción del conflicto. Antes de irnos a la pausa, Marte nos estaba diciendo algo muy interesante, ¿no? Que por lo menos a mí, en lo que respecta, hace mucho sentido lo que dijiste para, pues, darnos cuenta que todos somos uno. A través del ejemplo de la gota del agua en el océano. Y para darnos cuenta que también podemos evitarnos muchos conflictos. No por decir no quiero que me diga nada porque me voy a enojar o quiero evitarlo, ¿no? Simplemente por el simple hecho de sentirte en paz, ¿no? Y de ver pues esos problemas desde otra perspectiva, desde otro horizonte, ¿no? Es como si tuviéramos el globo aquí terráqueo y estuviéramos viendo ahí como el conflicto, pues lo puedes tener ahí si lo quieres presenciar, o puedes estar fuera de él sin entrar en él, ¿no? Sino nada más estar viendo. Exactamente, lo que pasa con el conflicto generalmente es que nada más vemos la punta del iceberg. Entonces realmente no sabemos qué está detrás de toda la maquinaria que creó el conflicto. Obviamente lo que llegamos a ver es lo último que sucede en una cadena de eventos, pero obviamente todo comienza con algo que no se ve, ¿no? Es la teoría del iceberg, que puedes ver la punta pero no sabes todo lo que está debajo del agua. Y lo que está debajo del agua es lo que hunde a los barcos, no la punta, no el hecho de que se pueda ver de gran tamaño la punta, sino que realmente abajo en el agua está mucho más grande la base de esa punta. Entonces, por ende, si tú quieres ver algo que obviamente es cuestión de percepción, puedes ver la punta, puedes ver el iceberg completo, pero ¿de qué te va a servir si te identificas y quieres nada más resolver tu parte de la ecuación, ¿no? O sea, tú tienes un interés, quieres que ese se resuelva de forma favorable para ti. ¿Y qué es lo que pasa? Que generalmente los intereses son opuestos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque los vemos a través de personalidades o de puntos de vista, como decimos a veces. O sea, yo quiero que X o Z se me dé, y para eso tal vez mi personalidad observa que tú también lo quieres y por ende no los dos podemos tenerlo. Exacto. Y pues ahí se va a ver reflejado siempre, como tú dijiste, los intereses, las necesidades, los valores y las emociones que se involucren, ¿no? Dependiendo de cuántas personas hay. Imagínate que hay un conflicto en el que empiezan dos personas, de repente se unen otras dos y cada quien tiene su forma de ver, de pensar y de ver el problema. Para unos es más grande. ¿Y qué se hace? No se va a hallar una solución, es obvio. Sí, y en este caso lo peor de esto es que esto se eleva a casos globales, ¿no? O sea, realmente a una escala global en las guerras. En las guerras mundiales, todos los que entraron en los conflictos en la guerra número 1 y la guerra número 2, o sea, la primera guerra y la segunda guerra mundial, nunca se dieron cuenta que estaban siendo arrastrados a eso hasta que se elevó a ese nivel. ¿Por qué? Porque no se pudieron abstraer de lo que estaba sucediendo a su alrededor, ¿sí? O sea, hubo varias cosas que se fueron sucediendo y ya para cuando quisieron parar no se podía parar. Fue eventualmente lo que sucedió, las guerras. Y la única forma de resolverlas fue asesinando a millones de personas. Y entonces al final nadie gana, todos perdieron. Pero obviamente, generalmente hay un lado que impone sanciones al otro, que bueno, se ve como el perdedor en este caso. Pero al final de cuentas, todos los lados perdieron valiosas vidas humanas en el proceso de tratar de establecer quién estaba bien y quién estaba mal. Sí, eso es un claro ejemplo, ¿no? Hasta dónde podemos llegar cuando seguimos defendiéndonos, cuando seguimos reforzando un conflicto, cuando realmente pues no son necesarios. Te llegan hasta matar literalmente. A veces no necesitas tener un conflicto con otra persona, puedes tener un conflicto contigo mismo, pensar que la vida es injusta contigo y por ende pues rechazar todo lo que estás viviendo. Yo creo que si pensáramos o meditáramos más, ¿no? En decir, ok, no es necesario realmente sentirme así, no es necesario que yo me tenga que enojar para poder defender mi punto de vista, o sea, no es necesario nada de eso. Creo que lo más importante es que tú estés en paz, y si no estás en paz, pues obviamente traes algo dentro de ti que te está ocasionando pues una separación, un conflicto interno, un conflicto externo que no viene obviamente de tu paz, de tu ser. Sí, yo sé que es muy fácil hablar abstractamente de los problemas porque siempre cuando se presentan realmente son muy personificados para nosotros, ¿no? O personalizados, como le quieras decir. Nos imaginamos que un conflicto que se nos presenta en nuestra vida realmente no hay otra forma de resolverlo que enfrentándonos a la persona que nos está haciendo sentir ese conflicto. Yo, a mí lo que me gusta imaginar en la mañana cuando hago meditación, me imagino que estoy flotando fuera del globo terráqueo, ¿no? Estoy viendo la Tierra de frente, pero estoy flotando en dirección contraria hacia la Tierra. Puedo ver la Tierra, puedo ver lo magnífico de la creación que es el globo terráqueo. Imaginarme que realmente con esa vista no hay nada que pueda estar sucediendo allá adentro que lo pueda opacar. Entonces, cualquier problema que puedas tener con alguien dentro de ese globo terráqueo se acaba. ¿Por qué? Porque lo ves de una distancia tan elevada que te das cuenta que no tiene importancia. Ok. Pues está muy interesante para todas las personas que puedan aplicar ese ejercicio, que les gusta hacer meditación. Pues sería un buen consejo, ¿no? Por lo que hace Marte. Y pues realmente eso también nos ayuda, ¿no? A no estarnos justificando. Muchas veces nosotros justificamos nuestro comportamiento en base a lo que nosotros creemos. Decimos, no, es que yo no tuviera ningún conflicto, pero mira lo que está haciendo. O sea, siempre estamos justificando la acción, ¿no? La acción de decir, me enojo y me voy a confrontar con alguien. Y yo tengo la razón. Y buscamos aliados. Y exactamente, ¿no? Y no nos ponemos a reflexionar, o sea, no nos ponemos a ver más allá de lo que nada más nuestros pensamientos nos están diciendo. O sea, muchas de las cosas que nosotros percibimos no son así como las estamos viendo. Desde que empezamos a ver a través, desde un conocimiento que se ha estado reforzando por la experiencia, por el tiempo, por lo que tú quieras, pues desde ahí ya, o sea, hay que ponerlo en duda lo que experimentamos. Porque si estamos juzgando o estamos justificándonos o estamos haciendo un conflicto en base a alguna experiencia pasada, en base a un conocimiento, es obvio que no estamos viendo con claridad, porque en el presente no ves algo que ya esté cargando un pasado. Estás viéndolo como la primera vez. O sea, como decir, ok, veo a esta persona y no lo voy a ver con todo el pasado que ya le puse, ¿no? Con todas esas etiquetas, con todos esos juicios. Si una persona que conoces de años y esa persona desde años siempre te cuenta cosas que tal vez son desagradables para ti, o sea, decir, bueno, esta persona es muy mentirosa, o esta persona es muy cruel, o muy conflictiva. Y lo vuelves a ver y tal vez esa persona ya se quitó todos esos conflictos, ¿no? Pero ahora tú traes el conflicto diciendo, no, esa persona es así. Entonces, hacemos conflictos, ¿por qué? Porque creemos que lo que ya tenemos en nuestra mente, en base a lo que supuestamente conocemos o que en otras palabras juzgamos, es la realidad, y no es así. Sí, es como cuando encuentras que una persona que está en tu entorno está causándote algún tipo de malestar o te está causando una molestia al estar cerca, y de repente esa persona se aleja y desaparece de tu entorno, y sin embargo sigues hablando de esa persona mal, como si estuviera toda en tu vida, y te pones a pensar, ¿cómo es posible que todavía tengas la necesidad de atacar a algo que ya ni existe literalmente en tu vida? Es cuando dices, pues no, nada más te identificas con algo, empiezas a atacarlo, y ya cuando no está, ni siquiera puedes acabar de hacer eso que estabas haciendo, que está mal para comenzar, pero te sigues identificando con el proceso, que es, esta persona está mal y yo estoy bien. Sí. Y bueno, también al hacer eso que acabas de decir, yo pienso que una de las soluciones pues rápidas que nos podrían ayudar es reflejarnos, recordarnos, ¿no? De que ponernos en los zapatos de la otra persona y decir, bueno, si yo fuera esa persona, que realmente eso es, ¿no? Si yo fuera esa persona, a mí me gustaría que me estuvieran diciendo o confrontando o juzgando de esta manera o observando de esta forma. Pues obviamente que no, ¿no? Todos queremos que nos traten bien, que estén felices con nosotros, que sonrían con nosotros, pero si vemos a alguien que lo único que le sacamos tal vez es puros juicios, o sea, que nos están juzgando y nosotros pues nos defendemos ante esos juicios y también juzgamos, pues es un cuento de nunca acabar, ¿no? Si nos ponemos en los zapatos de alguien más, hay que ponernos en los zapatos, pero bien puestos, de decir, ok, yo soy la otra persona y yo no voy a juzgarme a mí, yo no voy a criticarme a mí, yo no voy a pelear conmigo, yo no voy a confrontarme. Al contrario, me voy a aceptar y me voy a amar y me voy a comprender. Y yo pienso que si hiciéramos eso, realmente los conflictos, pues diríamos, ¿qué es un conflicto? Yo no tengo conflictos. Pero bueno, para eso requiere de mucho, mucho valor y mucha presencia, ¿no? De decir, ok, dejo a un lado ya todos mis juicios y prejuicios, dejo todo mi personaje, es más, me lo quito, ahí está, y ahora me voy a dedicar a ser lo que realmente soy, más que esta persona, que este cuerpo, que esta mente, que estos pensamientos. Soy espíritu, y más que cualquier otra cosa que me digan que soy, o cómo me veo, o cómo siento, pues voy a recordar que soy espíritu, y que soy parte de Dios, y que tú eres parte de Dios conmigo. Entonces, de esta manera vamos a quitarnos muchos personajes, porque uno puede decir, ok, yo tengo este personaje y me defiendo en base a este personaje. Y después te das cuenta que tienes muchos actores. Tienes muchos actores y no son secundarios, son principales. Una sola persona puede tener, no sé, cuántos personajes se hayan creado, ¿no? Un personaje para mi profesión, yo soy esto, yo soy exitoso, exitosa, yo tengo que hacer esto, yo ayudo a todos, o yo soy la persona, la familia más dulce, la amiga más tierna, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre estamos en el primer lugar de personajes. Hay una manera de estar en primer lugar de personaje, que es en el que te das cuenta que el otro personaje también es el principal en tu historia. Sí, tienes que abrirte a vivir el momento presente, aunque a veces eso requiere sentir emociones que son no tan agradables, ¿no? Abrirte al dolor, o abrirte a la rabia, al enojo, pero entender por qué está ahí. Si no quieres que aumente, porque mucha gente dice, es que tengo que actuar en mis sentimientos porque si no regresan con más fuerza, y si los suprimo, eso es lo que me sucede a mí. Pero si los vives en el momento y entiendes por qué están ahí, como que puedes abrir un pequeño espacio entre lo que es el sentimiento y esta personalidad que los está sintiendo, y te das cuenta que están ahí para enseñarte algo de ti que tal vez no sabías o que no querías ver. Uh-huh. Y creo que generalmente no nos abrimos lo suficientemente a estas experiencias porque no nos gusta sentir lo que se siente en esos momentos. Pero si te abres, hay una brecha, un aluzamiento que se da a través de la presencia y de vivirlo, que te lo va a resolver, y no vas a sentirlo por más tiempo de lo necesario, y vas a encontrar la verdadera razón de por qué eso estaba dentro, ahí esperándote. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de este muy padre tema. Recuerda, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Dura, dura, dura, dura. Dura, dura, dura, dura. Dame razones para vivir. Tú, la dueña de mis sueños, quédate en ellos y hazme sentir. Y así, en tu misterio poder descubrir sentimiento eterno. Tú, con la luna en la cabeza, el lugar en donde empieza el motivo y la ilusión de mi existir. Tan solo tú, solamente quiero que seas tú, mi locura, mi tranquilidad y mi delirio, mi compás y mi camino. Y solo tú, solamente quiero que seas tú. Yo pongo en tus manos mi destino, porque vivo para estar siempre, siempre, siempre, siempre contigo, amor.

Y bueno, continuando con el tema, hay unos procesos psicológicos que hay detrás del conflicto. Y esos varios procesos se pueden encontrar, obviamente, cuando tú tienes un problema, un conflicto. Y la percepción selectiva de información, que es la profecía autocumplida, el error atribucional fundamental, el entrampamiento y la búsqueda de información conformatoria. Esos son los que pueden estar o se encuentran presentes durante un conflicto, ¿no? La búsqueda de información confirmatoria consiste en buscar información que confirme lo que esperábamos que ocurra. Por eso es que muchas veces, al justificar, ¿no?, un conflicto, dicen, ah, yo sabía que iba a pasar esto por esto y por esto y por esto, ¿no? Y ya porque lo dijimos, ya, sí, por eso pasó, ¿no? Esperamos que todos nos reconozcan que sí, o sea, el problema fue la otra persona en cuestión y no tú, ¿no? Tú eres la linda palomita que te engañaron. Sí, y este conflicto o esta forma de buscar información para tener la razón es tan fuerte que hasta en sistemas que son completamente lógicos, como usar la computadora, programarla y tratar de encontrar dónde está un error de programación, uno se pasa y trata de dar diferentes razones de por qué está sucediendo un error, cuando nada más queremos tener la razón y pensamos que eso es, pero no estamos seguros. Uh-huh. Pero de todas maneras decimos, ah, esto es, de seguro esto es lo que causa. Y después te das cuenta que lo que ocurría era que tú habías creado un error en otro lado, y ese error era lo que estaba creando este otro problema en el sistema. Pero obviamente nunca ibas a ver que tu propio error era lo que estaban causando este otro error, otro conflicto. Hasta que alguien más te lo hace saber de una forma muy preciada dentro de los círculos de ingenieros de computación. Ajá. Que básicamente te dicen, bueno, esta es la razón de por qué está pasando. Y tú tuviste la culpa porque tú hiciste ese cambio en el código. Entonces, es curioso que hasta en los sistemas más lógicos, por eso esto puede pasar en cualquier momento, cuando tú haces algo y quieres tener la razón, vas a ver el sol del color que quieras verlo. Uno lo ve en rosa al atardecer, otros lo pueden ver bien amarillo o blanco cuando está justo a las 12 del día. Pero si quieres tener la razón, vas a pelear con otra persona que te diga, no, es anaranjado, no, es rosa, es X o Z. Exacto. Interesante, pero es cierto. Muy cierto, ¿no? Y la otra, que era la percepción selectiva de información, esta hace referencia a que solemos atender y procesar solo parte de los estímulos que recibimos. O sea, captamos e interpretamos la información en base a nuestras propias creencias y actitudes. Volviendo al ejemplo que tenía aquí Marte en computación, pues obviamente él, en base a lo que uno ya sabe, o sea, atribuye, ¿no?, de que el problema vino por esto y por esto, ¿no? ¿O no? Sí. Por este tipo de creencias. Y pues en ese conflicto, pues seguramente uno ponga más atención a cuando el otro pone caras raras y lo interpretemos como que nos está despreciando, ¿no? Y bueno. Sí, o sea, no vemos, por ejemplo, la viga en nuestro propio ojo, pero sí podemos ver cualquier pequeño error en el ojo de alguien más, ¿no? ¿Por qué? Porque así somos, o sea, por naturaleza, no porque seamos malas personas, sino simplemente porque gracias a nuestra percepción se filtran muchas cosas. Nuestra mente está creada de una forma en que los sentidos tienen que filtrar cantidad de estímulo que va hacia el cerebro y bloquea cierta cantidad de ello basado en tus filtros. Y tus filtros están basados en tus percepciones y en lo que piensas del mundo. Y por eso es que no podemos ver ciertas cosas, pero sí podemos ponerle atención a otras bastante bien. Sí. Y bueno, la otra es la profecía autocumplida, que es propiciar que suceda lo que creemos que va a suceder, ¿no? Mediante nuestro comportamiento y también es de forma inconsciente. Por ejemplo, cuando alguien tiene una discusión con alguien, con un compañero de trabajo, con la pareja, con los amigos, con la familia, con una persona tras discutir, pues uno espera tal vez que nos mire mal cada vez que nos crucemos y que esto se cumpla, y probablemente por nuestra propia actitud hacia ella, pues vamos a recibir, ¿no?, esas malas caras, ¿no? Entonces, esta es la profecía autocumplida. Uno pues lo está recreando, bueno, lo está creando, ¿no?, para que suceda sin darse cuenta que lo está haciendo. Sí, este es como el concepto del que hablamos inicialmente de la guerra mundial, ¿no? Cuando sucede una guerra mundial, nadie quiere decir, pues yo fui el que detonó la guerra, ¿no? Uh-huh. Pero generalmente las razones por las que detonan las guerras son individuos. Y no saben cómo fue que sucedió eso hasta que se dan cuenta que ellos mismos iniciaron de alguna forma la pieza inicial que tira el resto de los dominós. Entonces vamos a decir que tú piensas que tu país debería de ser libre, ¿no? Uh-huh. Y por eso ves que el país que está vecino y que se está armando, que puede crearte una guerra a ti, ¿no? Digamos lo que así te lo ves. Te imaginas que el que te va a hacer la guerra va a ser Alemania, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque es un país poderoso, porque se está armando, porque ya han estado en otras guerras mundiales, entonces ¿por qué no habrían de comenzar otra nueva guerra? Entonces empiezas a pensar, más vale que yo me empiece a defender, a construir también mis defensas, a elevar esto, y de repente un archiduque de Austria visita nuestro país y tú decides mandarle un mensaje, curiosamente de una forma muy ilustre, fue como comenzó la Primera Guerra Mundial, básicamente tratar de mandarle un mensaje al archiduque de que no estaba bien lo que están haciendo los austriacos con Serbia, y pues matan al archiduque en una cuestión que realmente parecía que el chofer casi le dio la vuelta para que lo pudieran matar bien, porque ya se había salvado el archiduque, pero en lugar de dejar el país, quiso volver al lugar donde iba a hablar de no sé qué cosa, y se fue por las calles que lo requerían ir a asesinarlo. Entonces realmente eso que hice es bueno. El punto es que ahí, por tratar de hacer un punto a otro país más fuerte que tú, diciendo, hey, queremos libertad, comenzaste una guerra mundial. Wow. Bueno, esa es la profecía autocumplida, otro ejemplo. La otra es el error atribucional fundamental, que consiste en explicar el mal comportamiento de los demás por cómo son. Es obvio que cuando nosotros tenemos un conflicto, pues vamos a decir, esa persona lo hizo así porque es malo, porque es egoísta, porque es esto. Pero si nosotros hacemos lo mismo, pues vamos a decir, no, yo lo hice por otra situación, pero yo sigo siendo buena, ¿no? Entonces, finalmente está el entrampamiento, que sería el seguir defendiendo nuestra opinión. Yo creo que muchos de nosotros, con tal de defender lo que nosotros creemos y que creemos que también somos, aún ya siendo consciente de que estamos equivocados, seguimos defendiendo nuestra opinión como si realmente fueran trofeos, ¿no?, que nos estén dando por darnos la razón. Y muchas veces, aunque nos dieran la razón, las otras personas pues obviamente van a pensar lo que ellos creen que es la verdad. Sí, exactamente. Este caso es el típico caso de la gente que viene del exterior y se queda a vivir en un país que no es el suyo. Y entonces empezamos a ver los problemas que nos traen al país, o los podemos ver como flojos porque son flojos. Pero cuando te preguntan a ti sobre tu misma flojera de hacer cosas, tú dices, no, es que es porque X o Z, algo externo a mí. Está lloviendo, por el clima, o porque simplemente hoy estoy enfermo y no quiero salir a trabajar. No es porque sea flojo, sino es porque estoy enfermo. Ese es el tipo de cosas que uno dice, ¿cómo es que puedes atribuir que para un grupo se les considere flojos porque no trabajan en lo que tú piensas que deberían de estar trabajando, pero tú puedes atribuirle a tu flojera de hacer algo a cualquier otra cosa que no sea tú como algo interno tuyo, como un factor que vive dentro de ti? Sí. Y bueno, pues también, aparte de todos los consejos que ya se dieron hace unos momentos en los cortos anteriores, pues podemos recordar, ¿no?, de que para llegar a un punto en común, o sea, para evitar un conflicto, es necesario que ambas partes perciban que se necesitan entre sí. Ambos nos necesitamos de todos, no podemos decir que no necesitamos de nada, porque obviamente todos nos necesitamos, todos nos podemos apoyar y podemos conseguir siempre soluciones, pero cuando estamos de acuerdo, ¿no?, de que ni hay uno mejor que otro, o uno peor que otro, o uno bueno o uno malo. Todos debemos estar en la misma sintonía, aceptándonos, ¿no?, que no hay problema, o sea, por el cual uno necesite sentirse separado o necesite sentirse importante para poder, no sé, tener algún tipo de reconocimiento, de decir, ok, yo gané esta pelea. Nadie quiere, o sea, realmente ese reconocimiento, ¿no? Porque aunque ganes un conflicto, o sea, no te vas a sentir bien. Nadie se siente bien ganando un conflicto. Pueden decir, claro que sí, o sea, gracias a que yo he peleado, he ganado mi puesto, he ganado mi salario, he ganado mi imagen, he ganado mi bla, bla, bla. No es cierto, o sea, eso no te va a hacer feliz, eso no te va a llenar como lo que uno está buscando para ser felices. Exactamente, o sea, para ser feliz ya tienes todo lo necesario dentro de ti. Entonces tienes que buscar lo que te haga feliz en el presente con las circunstancias que estás viviendo y que puedas darte un respiro y decir, bueno, ya soy feliz, ya tengo lo suficiente, ya tengo mi paz, mi dicha, aquí están. No hay necesidad de estar buscándola afuera por objetos o personas o situaciones que no están presentes en nuestras vidas. Entonces eso, el hecho de estar en paz y viviendo la dicha diaria, te va a hacer que tengas menos conflictos, porque no vas a necesitar de situaciones externas a ti para ser feliz. Exacto. Y bueno, con esto hemos llegado al final del programa del día de hoy. Gracias por acompañarnos en el último programa del mes. Ya la próxima semana, si Dios quiere, va a ser mes de abril. Mes de para el niño. Va a ser tu día, Marte. Ya, finalmente, Venus, voy a poderte regalar una paleta Tootsie Pop. Tootsie Pop. Sí, porque si me regalas algo de chocolate, desaparece, ¿no? Exactamente. No esperes nada de chocolate, porque probablemente ya me lo voy a comer primero. Ok. No, o sea, si espero chocolate, de todas formas no lo voy a tener, ¿no? Exactamente, por eso. No esperes nada. Sí, evitar conflictos, ¿no? Evitar conflictos. Muy bien, Marte. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Que pasen muy buenas noches y los esperamos el próximo jueves, si Dios quiere, en punto a las 7 de la mañana, de la noche, perdón. Y ahorita se viene la repetición de este programa a las 9 de la noche para las personas que lo quieren volver a escuchar o se perdieron la mayoría del programa. ¿Algo más que quieras decir, Marte? Pues nada, ojalá vivan en dicha, en paz y con luz en sus vidas. Ya está dicho. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte.